De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. ¿Te calor? Sí. Hola, buenos días, oyentes de la FLM. Bueno, estamos aquí en el magazine de Buena Mañana y hoy es jueves 23 de febrero y tengo aquí conmigo los invitados habituales que están a esta hora, más una invitada. Vamos a presentarlos, yo soy Esther Diez, y que es la que os habla, y tenemos por aquí a Gonzalo Chinchilla, ¿qué tal? Hola Esther, buenos días a todos. A Carlos... Buenos días Esther, es San Blas, ¿verdad? Carlos San Blas. De segundo, sí. ¿Y el primero? Pérez. Carlos Pérez. Tenemos también a Ángel... Se me han olvidado los apellidos, chicos. Ángel Velázquez. Velázquez, claro que sí. Ilustre apellido. Y a Davinia Martínez. Sí, sí, Martínez. Mira. Los sobaos. Ay, ay. Bueno, pues veréis. Hoy os propongo un tema porque acabamos de salir todos los trabajadores de una charla sobre eficiencia energética y es un tema que da mucho que hablar. Y bueno, comentando un poco con los compañeros, hemos visto que había mucha chicha y es el tema que hoy os lanzo. Vamos a hablar de eficiencia energética, de reciclaje, del derroche que provocamos y bueno, de todas las consecuencias que estos derroches nos provocan al final a nosotros, porque que haya contaminación no es problema del mundo, es problema de cada uno de nosotros que nos afecta. Así es que vamos a empezar, por ejemplo, decidme en vuestra casa, ¿qué nivel de reciclaje hay? No sé si recicláis mucho, si no, contadme un poco. A ver, Gonzalo, ¿en tu casa? Pues mira, yo te puedo contar que el nivel de reciclaje en mi casa es cero. Cero. Patatero. Pues, ¡qué mal! No, ya lo sé, pero es que no tengo espacio para tantos cubos. Los verdes, los amarillos, los naranjas... No puedo hacerlo. O sea, no recicláis absolutamente no. Nada. Y además yo tampoco estoy en condiciones de... Bueno, pero pregunto en tu familia, en tu casa... Algo no, así. No, somos cero en reciclaje. ¿Y agua qué tal? Porque se habla de reciclaje y parece que bueno, que solo hablamos de basura. Por ejemplo, el agua, ¿qué consumo de agua se hace en tu casa? Hombre, tampoco excesivo. Es verdad que en mi casa tengo un jardín, tengo plantas que hay que regar y demás, pero lo justito. Después lo justito, duchas... Y el agua de la cocina y ya está. ¿Y la luz? La luz, un poquito, sí. Un poquito más, es ¿no? Que tengo tres hijos y ya sabes que todos van dejando pues todo. A eso hay que educarles a que se apaga la luz cuando se sale de la habitación. Sí. Te voy a llevar a mi casa a ver si me echas un cable, Esther. Venga. Vale. Yo hago ahí un plan de eficiencia energética en un fenomenal. Momento. Carlos, ¿y vosotros aquí en la residencia cómo ves el tema de la eficiencia? En la residencia, pues... El problema es que la instalación es centralizada, con lo cual... posibles iniciativas particulares tienen poco margen o recorrido. Uh-huh. Quizá pues lo que estábamos comentando antes, que podrían implementarse en mecanismos automáticos que no dependan de la iniciativa particular para evitar que el consumo sea excesivo, por ejemplo, con temporizadores de la luz que hagan que se enciendan y se apagan. Porque la residencia está todo encendido, ¿cómo es? El encendido y el apagado es manual. Ajá. Entonces de depende, los pasillos también, por ejemplo. Efectivamente, de las zonas comunes. Ya. Entonces, y ahí en el centro del día creo que también. Entonces, pues habitualmente a horas que son innecesarias, están encendidos. Entonces depende de la iniciativa de alguien que las vaya apagando. Con un temporizador que encienda a determinadas horas según las estaciones, y apague a determinadas horas se ahorraría mucho. Claro. Independientemente de que se pueda manipular manualmente. Sí, de todas formas, Carlos, perdona, pero creo que existen unas células de presencia, ¿no? Sí, las que existen en las calles para las fiestas. Exacto, que si pasas por donde se enciende y cuando no ve a nadie se apaga. Es otra idea, sí. Eso sería bueno. Lo que pasa es que también hoy, por ejemplo, en la charla nos han estado diciendo cuando se enciende y se apaga algo, muchas veces... que gasta más. Es peor, no es que gaste tanto, sino que, o sea, no gastas tanto en electricidad, pero estás gastando en que estás reduciendo la vida útil de la bombilla. Ajá. Porque la bombilla tiene, imaginaros... pone una bombilla y dice, esta bombilla se va a poder encender 100 veces, pongo un ejemplo, y consume 100 horas. Pero claro, si antes de esas 100 horas yo he encendido y apagado 100 veces, ya, lo que se consume luego en fabricar otra bombilla y en contaminar es peor que la electricidad que se consume. Entonces, a lo mejor sería eso de, pues las horas que realmente no hay luz y se necesita, está todo el tiempo encendido, pero luego ya está apagado. Bueno, ¿y? Y en segundo lugar, con relación al aire acondicionado. Ay, eso es un problema. Pues es lógico que en invierno y verano el aire esté puesto centralizado. Pero en los periodos de primavera y otoño, donde la temperatura exterior es magnífica, me parece innecesario que esté en marcha el aire acondicionado. Y se podría, pues, apagar desde centralizado y abrir las ventanas como en cualquier familia. Creo que eso ahorraría también mucha energía, porque me parece un derroche económico y ecológico. ¿Vosotros en vuestra habitación podéis graduar la temperatura? Sí, hay un termorregulador. Y no te da la opción de apagarlo, claro. Sí, también. Eso es nuevo, porque antes la instalación era analógica, ahora es digital, y eso es un gran avance. Qué bien, claro. Eso es un gran avance, con lo cual, a título particular, lo podemos hacer, apagarlo en ciertos momentos y abrir la ventana. Claro. Pero en las zonas comunes sigue siendo centralizado. Claro. Ya. Yo sí, digo también que en las bombillas, o sea, en las lámparas, yo siempre digo que las bombillas, las lámparas, pues igual vienen cuatro o cinco bombillitas, pues en vez de las cuatro, deja dos y ponlas solo de bajo consumo. Ya no es solo eso, es un poquito todo. Ya es poner el controlador, poner eso que se llama bajo, claro, mirarlo todo. El problema, yo creo que los edificios, la mayoría de los edificios y casas, se han hecho cuando no había esta conciencia energética. Entonces, ahora cambiarlo y modificarlo, claro, tiene su coste, su tiempo, y tiene que haber voluntad, por supuesto. Pero a largo plazo es muy rentable. Claro que sí, es una inversión que... Es una inversión a corto plazo, pero que a medio plazo resulta muy rentable. Sí. A ver, Ángel, ¿y en tu casa qué? ¿Cómo andáis con el reciclaje? Pues en mi casa nos pasa un poco lo que a Gonzalo. No tiene así un montón de cubos para cada cosa, pero luego procuras ir ahorrando lo que es así las luces, el agua y todo lo demás, ¿no? Pero sí es cierto que entonces, de alguna manera, estás haciendo el trabajo también a los recicladores que están en las plantas, y a lo mejor le quitas un poquito el trabajo también, ¿no? De la separación manual, ¿no? Si ya lo llevan todo separado. Yo creo, vosotros además que tenéis niños, yo no quiero dar lecciones, pero aunque eso no valiese para nada, yo creo que lo del reciclaje es una cosa que nos están mentalizando y que sirve para que ellos se acostumbren. Si lo ven en casa, lo harán. Sí, y las futuras generaciones, como no nos pongamos las pilas. Pues permitidme consultar una duda, los que tenéis niños. ¿En los colegios se da algún tipo de asignatura relacionada con la ecología o con el reciclaje? Yo creo que no. No, pues yo creo ahí que no. Hay otro... Es que si no empezamos desde abajo... Yo digo una cosa también, mi madre es maestra, me imagino que en cada colegio es de una manera, pero los colegios intentan educar mucho en conciencia medioambiental. No hay asignaturas específicas, es una cosa que está ahí todo el tiempo. A los niños, de hecho, incluso con el orden, coges esto, lo dejas en su sitio, esto lo tiras a la papelera. Los niños no tiran en el recreo los papeles al suelo, no se puede. Esther, te voy a decir una cosa, lo que creo con mis hijos, ¿no? Sí. Que si enseñasen tanto a los hijos a reciclar, o a apagar luces, a apagar, o sea, a ahorrar un poquito en las casas, como hacen con el tabaco. Con el tabaco, por ejemplo, lo que se hace es bestial. Pues a los niños lo primero que les enseñan es que el tabaco fuera y de verdad que... Yo tengo hijos, yo soy fumador y mis hijos me meten una caña increíble. Bien, ¿qué hacen? Y esta es otra cosa que te iba a decir. Porque has dicho antes vosotros que tenéis hijos. Si creo nosotros, que tú... nosotros. No, has dicho vosotros, que se me ha quedado grabado. Es verdad. Digo, esta se ha escaqueado ya. Todavía no se ha hecho. Porque el mío no se entera. No, y además nosotros momento, que nosotros reciclamos ya. Lo siento, yo he pillado. Muy bien. Davinia, ¿y en tu casa qué? El cartón, el papel, siempre se recicla. Y luego, pues, el agua y esas cosas siempre se controla. En el baño tenemos puesto el típico botoncito del retrete que le puedes dar para parar. Luego dentro hay una botella de agua. Ajá, para que haya menos. Para que aguante, que eso también se podría hacer aquí, dentro de todos los baños, una botellita de agua para que... Claro, vamos a explicar, en realidad la cisterna tiene 6 litros de capacidad, si se mete una botella de 1,5 litros, claro, pues entonces tenemos menos litros en cada descarga. Pero ¿y por qué no cuando las fabrican las hacen de menos capacidad? Tienes razón, ahora las hacen de doble botón. Porque están fabricadas hace un montón de tiempo. De hecho, otra cosa que hablábamos, que es increíble que en la cisterna se use agua potable. Estábamos hablando, ¿no?, antes de empezar el programa, que, por ejemplo, todo el agua que sale del baño, la ducha, del lavabo, del bidé, si hubiera un depósito, si hubiera un sistema previo de tuberías y ese agua se almacenase para la cisterna, pues sería excelente, maravilloso, ¿no? Sí, claro, que ocurre, hay que hacer obras. Es lo que también hablábamos fuera de antena. Seguramente el coste de hacer instalaciones separadas sea mayor que lo que es el beneficio. Eso no se hace porque ahora con las construcciones nuevas tampoco se hace, entonces no tiene lógica, entonces debe ser por alguna razón de coste, seguramente que sea más barato utilizar agua potable para el baño y para el váter y todo lo demás que no poner sistemas separados. Entonces cuesta un poquito entenderlo porque a simple vista dice, bueno, si es que voy a ahorrar mucho dinero y mucha agua, pero si no se hace también por algo será posiblemente. Pues porque no les viene bien directamente, porque vamos a ver, cuando ahora mismo que las cosas están así, los constructores y las tal deberían de tener ellos mismos ya una especie de proyecto o algo que apoye y que cambie la forma de edificar un edificio para apoyar el... Por desidia, por desinterés, porque también se pueden obligar a poner paneles solares en lugares como España. Exacto. Que vamos a dejarlo de los paneles solares en otros, ¿vale?, países. Porque en Alemania hay más paneles solares que pero aquí en nos ponen un impuesto para pagar para... Bueno, pues entonces es un tema de política urbanística. Sí, totalmente, no hay voluntad. Con lo cual, no hay voluntad. Yo tengo un amigo que tenía paneles solares y le costaba más caro al final tener los paneles solares que la luz, porque tenía que pagar él, además la luz que le llegaba a él tenía que pagarla. Entonces no es porque no sea una buena solución, sino porque por no intereses hace, políticos. Sí. Porque de es política. Política económica, pues no lo permiten o no les interesa. Entonces, pues como todo en esta vida. Y también, ¿sabes lo que pasa? Te dicen, mira, tu casa te va a costar 10, pero si la haces con eficiencia energética te cuesta 15. Y tú en ese momento dices, mira, yo quiero una casa barata porque ya bastante caro es como para pagar más, ¿no? Pero a la larga 5 o 10 años recuperarás la inversión para claro toda la vida, para el resto de tu y vida. Y para nuestro planeta, que se nos pero olvida eso. Somos muy eso. Egoístas, porque decimos, con que bah, da igual, que yo, con que viva yo y tal. Pero claro, y tus hijos luego van a seguir aquí. Vamos a relajar un poquito el ambiente con música y seguimos. Y te pasa el día ahora. Quizá no existe el tiempo, coleguita del viento, llama, llama, luz del amanecer, agüita de la charca, y aroma de canela y de polen, que nadie te pueda robar tus aventuras. Escuchamos a Los Delincuentes, que se llama Donde crecen las setas, este planeta, claro. Y de hecho ahora mismo me estaban comentando, ¿qué decías, Carlos, sobre delincuentes? Pues que precisamente somos unos delincuentes indirectos porque estamos acabando con el planeta e indirectamente con las sucesivas generaciones que nos seguirán a nosotros. Por cierto, ¿habéis oído la noticia de ayer de los telediarios? Ay, no, cuéntanos. Bueno, le hemos comentado antes también. Están muy entusiasmados porque han descubierto nuevos planetas donde posiblemente pueda haber vida. Los 7 planetas, eso. Ya están viendo para que despeguemos de aquí. Exactamente, ¿no? Para que nos vayamos. Nos estamos cargando este planeta. Vamos a cargarnos otro. En buscar otro donde pueda haber vida. Es una paradoja como es terrible. También han dicho que hay vida más allá de. Yo sí, eso nadie lo niega, ¿no? Como a saber, ¿no? Pues es igual que lo de los planetas, no se niega, pero yo no creo, o sea, es como lo de yo no creo que llegue a salir a otro planeta. O sea, yo no creo que vaya a ver si existe o no existe otro planeta. Nosotros seguramente ya no lo vemos. Las próximas generaciones puede con toda ser. Seguridad. Sí, dentro de poco viene Independence Day aquí acá, pero a cargarse el planeta, pero con razón. El planeta no lo cargaremos nosotros sí, mismos. Sí, la verdad que sí. ¿Os imagináis? Vienen a cargarse el planeta y nos ponemos de parte de los que vienen a cargarse. Venga, sí. A terminar ya con él. Y nos vamos con vosotros. Sí. ¿Estamos en el aire? Sí, sí, está. No, no, en el aire directo no. Pero estamos. Pero luego vamos a estar en el aire. Volando. Internauta. Con los centrales. Con los centrales. Oye, otro asunto con respecto al reciclaje, no reciclaje. ¿Sabéis? Bueno, el consumo de plástico. ¿Sabéis que hay un mar por ahí de plástico que no sé cuántos kilómetros? Una burrada, ¿no? Dicen que en el mar hay como una especie de isla que es de todo el plástico que vamos tirando que se ha montado ahí. Y claro, hay también una paradoja con esto del reciclaje, porque dicen los supermercados, no se tienen que consumir tantas bolsas. Entonces lo que hago, por un lado, te vendo unas bolsas grandes para que tú pongas ahí tu compra y las recicles, y por otro lado, si quieres una bolsa, la pagas. Está muy bien, la gente consume menos, pero al mismo tiempo se están enriqueciendo. ¿Cómo veis eso? Esa arma de doble filo. Pero lo ves. Sí, ¿verdad? Porque tú vas a comprar la bolsa. Al final, o sea, o te llevas tú una bolsa de casa, que al final llevas bolsa. Sí. Pero con esto lo que quieren intentar fomentar, yo creo que es el carrito de toda la vida, el este de tela. Pero lo que tendrían que hacer es directamente dar en los supermercados eso. Que les cuesta un poco más, sí, pero como digo yo, todos tenemos que mirar un poco más allá si queremos ayudar un poco más a lo que es nuestro planeta. Si no llegamos a tener esa mentalidad, jamás en la vida vamos a poder cambiar nada. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Lleváis bolsas? ¿Las pagáis? ¿Y por qué no poner un impuesto ecológico a todos estos materiales? No des ideas que luego lo toman por lo que no es. No, hay otra cosa que dicen, es verdad. Dice, una empresa paga sus impuestos, pero imagínate, si una empresa que está contaminando al aire, nunca se pone el coste energético, o sea, el coste en contaminación. Eso es verdad que deberían pagarlo. Porque luego se enriquecen con todos nosotros, ¿no? Y están, pero nos están soltando por la contaminación, por el uso de materiales inadecuados, etcétera, etcétera. Un impuesto ecológico que cubra el posible coste que tenga por reciclar toda esa contaminación. Claro, eso, que paguen, que aquellos establecimientos que tengan, que utilicen bolsas, que no vayan a dar, que tengan que pagar un plus. Luego también en Alemania, creo que es, porque aquí, por ejemplo, se habla del reciclaje, pero no hay políticas que fomenten realmente el reciclaje. Y ahí, en Alemania creo que es, sí, en los supermercados, para el tema de los botes de cristal. Efectivamente. Tú compras los botes de cristal. Lo puedo atestiguar. Y los llevas y te los pagan. Entonces, de repente, claro, si te devuelven el dinero, se reciclan. Es cierto que es cosa que hay material que has comprado que no lo usas. Como lo pares los cascos de las Coca-Colas y tal. Antes de pequeño, bueno, cuando yo era pequeña, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, te cobraban solo la casera, ¿verdad? Te llevaban la botella y la volvías a entregar y ya está. Pues yo, como anécdota, ¿eh? Yo me acuerdo que para sacar pasta iba recogiendo cascos de todos los bares. Todo lo que veía por ahí lo cogía y boom, a venderlo. ¿Y luego en qué te gastaba el dinero, Gonzalo? Pues yo qué sé. ¿En bolsas? ¿En tabaco? ¿En bolsas? ¿En bolsas? No. Sí. ¿En pegarte una ducha de agua caliente? Una, sí. No, en pegarte un baño con sales de... No. En ir a esquiar estás, en ir a esquiar. Luego también está... Bueno, es verdad, ¿no? Antiguamente era todo a granel también, ¿no? Iba el lechero, te vendía la leche, tú tenías tu... Tu botella, tu jarrita. No, eran de metal, recuerdo. De metal, sí. De metal, muy grandes. Bueno. Habíamos comentado los hueveros. También antes que estos plásticos de los que estamos hablando, que decía Esther que han creado como islas en el océano. Sí. Pues los mares parece que están llenos de plásticos, que se lo están comiendo los peces. Ah, claro. Y nosotros no comemos los peces. Claro. Con lo cual, indirectamente, están entrando en la cadena alimenticia y nosotros estamos comiendo nuestra propia basura. Y también te estás comiendo el panga. Que está criado en aguas fecales. Qué bonita información. No habrá capanga hoy para comer, ¿no? No, hoy panga no hay para comer. No, pero la vida, aquí la ponían mucho, ¿eh? Sí, fue muy famosa en España. Luego creo que han parado de... Sí, me parece que ha sido un en los colegios, sobre todo han parado en los claro, colegios. Que es baratísimo, no sabe nada. Y lo ponían en... Pero sí que ya te lo plantan hasta como pez espada y pez no sé qué. Ya te lo plantan como cualquier cosa. Sí. Sí, es verdad, los plásticos y bueno, todos los contaminantes, ¿no? De hecho, fíjate, ahora a raíz de tener el niño, ¿no? Te dicen cuando estás embarazada, no comas ningún pez grande porque tienen metales pesados. Y a los niños igual, que solo coman merluzas, sardinas y nada de... Y entonces te quedas y dices, joder, es que estamos todos contaminados con mercurio y con, bueno, con un montón más de metales. Antes las cosas eran más naturales. Ahora todo tiene un proceso médico, un proceso... O sea que ahora los niños, todo sale con más problemas. Sí, es que... Sale con más alergias, sale con más Si entras en las cadenas alimenticias también te deprime y dejas de comer. Las granjas, tanto de animales, bueno, se les están echando piensos animales, animales que naturalmente son herbívoros y están comiendo carne. Y en las piscifactorías, a los peces que naturalmente son herbívoros también, también le ponen piensos animales. Y antibióticos. Cual, dentro de poco les van a poner esteroides para que sean más grandes y puedan... Ya lo hacen hormonas para que crezcan antes y no las estamos comiendo nosotros indirectamente. Menos mal que no como pescado. Mira, hablando de animales y contaminación, me he acordado de otro tema que nunca... No se suele hablar mucho con el tema de la contaminación. Y es que, bueno, vosotros sabéis que hay mucha gente vegetariana y vegana, ¿no? Sí. Bueno, pues hay... Aquí hay varios. Claro, y normalmente... Siempre se asocia eso a que no quieren la muerte animal o que no quieren el dominio del hombre sobre el animal. Pero hay otro tema que resulta que ser vegetariano es muy, muy, muy ecológico. ¿Y sabéis por qué? Pues resulta, por ejemplo, en Argentina es un país que hay muchísimas vacas, ¿no? Se crían muchos animales. Esos animales están en fincas, hacinados, yo qué sé, imaginaros, 1000 vacas, que hay muchas más, ¿no? Y todos los desechos, una vaca, para comer consume un montón de hierba y de pienso que necesita muchísima agua y muchísima tierra. Es decir, que la deforestación, esa vaca está fomentando la deforestación porque necesita ese pienso. Pero además, luego los gases que emiten las vacas crean muchísimo CO2. Es metano. Sí, es metano. Entonces, es muy ecológico ser vegetariano. Dicen los veganos, y tienen razón, uno de sus argumentos no es solo la salud, sino que producir un litro de carne consume más en agricultura, en agua, etcétera, etcétera, que pues no sé cuántas toneladas de lechuga, de vegetales, ¿no? De vegetales. Sí, efectivamente. Sí. Así es que nada, hay que plantearse yo el modelo. Yo soy muy carnívora. Yo soy muy carnívora y la verdad que este tema me putearía un poco. Yo creo que no hay que dejar de comer carne, pero es que comemos en abuso. Sí. Una o dos veces un cachito, además que no es un chuletón, que te comes un cachito y ya tienes lo que necesitas. Pero claro, es que está muy rica. Yo creo que deberíamos dejar este tema porque es la hora de comer. Uy, es verdad. Pero paralelamente a esto, el tema de los veganos, vegetarianos, los médicos no deberían resolver la cuestión definitiva. ¿La dieta es suficiente? ¿Es saludable? Si la, yo tengo dudas. Mira, vuestra compañera Loli Merino creo que tiene un programa especial sobre los vegetarianos y lo que te dicen los nutricionistas es que lo único que tienen vegetarianos, veganos no lo controlo tanto, lo único que tienen que tomar es la vitamina B12, que esa no la encuentras en ningún lugar nada más que en la carne. Con eso, si tienes una dieta equilibrada como el resto de las personas, bien. Y la vitamina B12 se la tomas en pastillas, que la sacan de animales. Me imagino. Porque no será sintética para elaborar en un laboratorio. Da igual, es químico, tanto natural para tomarte alguna pastilla. Con lo cual también sacrifican animales indirectamente para píldoras. Sí, me imagino, algo sacrifican. No se puede ser purista en esta vida. Cierto. Bueno, chicos, pues tienes razón, Gonzalo. Ya es casi la hora de comer, son y 56. Aquí están rugiendo las tripas. Y nada, ahora a comer un buen chuletón, ¿no? Sí, un pescadito. ¡Ay, chuletas de Sajonia, que lo sepáis! Pues mira. Bueno, pues nada, por un mundo mejor vamos a intentarnos concienciar y hablaremos más de este tema porque tiene mucho que hablar y es muy amplio. Y nada, que os animo a que recicléis todos en casa y a que las cositas que veáis de la FLM que se puedan mejorar, que las vayamos diciendo y a ver si vamos poniendo un poquito de remedio. Muy bien. Así es. Recicla que... o rebota. Muy bien, muchas venga. Gracias, buenos días. Hasta luego. Venga, hasta otro día. Chao. Recicla.